las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. En Radio Echegoyen, Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Mariano Rivas presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenidos. Bueno, estamos muy contentos de retomar nuevamente después de este 18 de septiembre un programa más de Ciudadanía al Instante aquí con mi querido amigo Tito Gutiérrez. Hola Rogelio, qué hola, bueno después de Fiestas Patrias. Fiestas Patrias largas. Retomando esto. Retomando, ¿no es cierto?, las noticias y todo aquí en la 107.5 Radio Echegoyen a través del www.radioechegoyen.cl. También un saludo afectuoso a nuestros amigos de San Pedro de la Paz, que es Radio Primavera. Y a propósito de San Pedro de la Paz, también felicitar, porque la nobleza obliga, ¿no es cierto? Lo conversábamos acá con el director Alejandro Martínez, el día sábado en el anfiteatro de la comuna de San Pedro de la Paz, organizado por la Municipalidad de San Pedro, hubo un gran recital de una gran banda, de un gran grupo chileno llamado Congreso. Ya, ¿y cómo te informaste tú, Rogelio, de eso? Me informé a través de las redes sociales. Ya. A través de las redes sociales y a través también de la prensa, de los diarios, en fin. Y era una... Mira, ya vamos a hablar de la calidad musical. No está en discusión porque son grandes, grandes músicos. Francisco Sasso, Pancho Sasso, el carismático vocalista de Congreso. Está también Sergio González, los hermanos González, que son fundadores también de la banda. Tilo González, en fin, que también es pareja de otra cantante chilena muy conocida que se llama Magdalena Mathieu. Y un recital muy bueno, con un gran marco de público. Además que estaban ahí al lado las ramadas, las 18eras. Y además comenzó a la hora. Mira. A las 4 de la tarde, 00, Congreso se hizo presente en el anfiteatro con un gran sonido musical. Realmente, Tito, era como estarlo escuchando en casa. Una hora 30 minutos creo que duró. Una hora 30 minutos y una hora 33 minutos y grandes músicos. La verdad que yo andaba con uno de mis hijos, me dijo, papá, no tenemos nada que envidiarle a ningún país de América Latina. Chile tiene muy buenos cantantes, muy buenos músicos y así lo hemos probado y creo que no hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, la cantidad de conjuntos. Recordemos que Congreso está celebrando los 45 años, ¿eh? Es uno de los grupos antiguos junto con Inti Illimani y los Jaivas. Claro, claro. Oye, y además un saludo especial a todos los trabajadores de la radio. Eso, sí. En el Día Nacional de los Trabajadores de la Radio. Que fue ayer domingo, 21. Que fue ayer domingo, sí. 21. Y que tiene su historia, como lo está explicando nuestro director Alejandro, y que a mí me consta. Uno cuando era el día de la radio, quedaba una radio de todas, de la que uno escuchaba, de turno, y el resto de los trabajadores de la radio se iban a una fiesta, a un paseo, a descansar, porque a ellos, según Alejandro nos contaba, a ellos les costaba mucho cubrir las fiestas patrias. En ese tiempo debemos recordar que no había la tecnología que existe hoy día, y por lo tanto tenían que estar en terreno, cubriendo con grabador en mano, después irse a la radio y redactar la información. Así que un saludo especial para todos, en especial a nuestro director Alejandro Martínez, y que estamos a la espera de la celebración también. Bueno, ayer justamente en un diario, como dicen también los ciúticos, dicen así, en un diario de circulación regional, cuando en realidad hay poquitos diarios. Entonces, en el diario El Sur, mejor, digámoslo, ¿no es cierto? En el diario El Sur, en su sección reportajes, hubo una entrevista a tres destacados, ¿cómo se llama?, locutores de acá de la región. Juan Fuente, que usted conoce. Sí, mucho. ¿No es cierto?, que es director de acá de una radio vecina. Radio Zenia. Radio Zenia de acá de Talcahuano, que es una radio comercial, digamos. Jorge Osorio, que también ha tenido su trayectoria, estuvo en varias radios y hoy día está en la radio digital. Y Sergio Morales, que también es uno de los locutores tradicionales de la Radio Universidad de Concepción. Tengo entendido que Alejandro parece que trabajó con Sergio Morales. Y ellos hablaban, ¿no es cierto?, también de su experiencia, en fin. Lo importante que era también la radio, ¿no es cierto?, y cómo se ha ido perdiendo también estos ritos, ¿ah? Porque no todas las radios pararon ayer el 21, ¿ah? Solamente las más tradicionales, creo que las que pertenecen a la Archi, ¿no es cierto?, pero hay otras que no pertenecen a la Archi y que tienen camino propio. Bueno, el libre mercado. El libre mercado. Oye, una cosa interesante que sucedió esta vez, desgraciadamente a partir de un hecho muy trágico, fue la instauración de la llamada Ley Emilia. ¿Eh? Yeah. ¿No es cierto? Recordemos que la Ley Emilia es en memoria del bebé que fue, ¿no es cierto?, investido por un, ¿cómo se llama?, conductor ebrio. ¿Eh? Y que se dio la fuga. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la presidenta Michelle Bachelet en estos días promulgó la llamada Ley Emilia, que aquí no vamos a decir como algunos dijeron, no, que parece que este era no era muy bueno como ponerle nombre a las leyes, pero se está usando. Recordemos que también está en veremos la ley de los fármacos, que también lleva, ¿no es cierto?, en memoria de Ricardo Soto. Exacto. Etcétera. La Ley Emilia modifica la Ley de Tránsito en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad que cause lesiones o muerte a tercero, aumentando las penas y estableciendo nuevos delitos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cárcel efectiva de al menos un año para los conductores en estado de ebriedad que generan lesiones gravísimas o la muerte a tercero. Establece como delito calificado la conducción con licencias canceladas o inhabilitadas, conductor profesional en el ejercicio de sus funciones, reincidencia, implica penas mayores de 5 años y 1 día y a 10 años de presidio. Y establece además como delito conductores que se fugan del lugar del accidente, como pasó aquí en cerquita en Tirúa, ¿no es cierto?, que fue uno de los primeros casos de la región del Biobío, y conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcotest o la alcoholemia. En el caso de usted, no se negó, parece. No. Cuente la anécdota. No, yo fui con la familia el día 18 a Cañete, y de regreso estaban controlando carabineros antes de llegar a la Araquiete. Bueno, el control consistía en preguntarle a uno, primero, si había bebido alcohol, y segundo, a dónde se dirigía. Después, cerca de acá de Playa Blanca, había otro control. Por lo tanto, la carretera estaba bastante con bastantes carabineros, digamos. Así que, bien. Pero mira, volviendo a la Ley Emilia, ahí lo que se sanciona más fuertemente, y se sanciona esta vez, el tema de la fuga. Porque antes, hasta que no existía esta ley, el fugarse era una ventaja, entre comillas, claro, porque tú te evitabas la alcoholemia, y al evitarte la alcoholemia te evitaba, digamos, uno se fugaba y se presentaba los 2 días después, decía, ¿sabes qué? Tuve susto, me dio miedo y no perdí el control y por lo tanto me arranqué. Y había muy pocos atenuantes para poder, como en el fondo, responsabilizarlo de algo. O sea, igual había una serie de delincuentes. Claro, y ahí solamente cabía la pregunta, ¿usted bebió bebida alcohólica? No. ¿Y si el tipo había bebido y dio muerte a alguien, se fugó, cómo tú comprobabas efectivamente de que había bebido? No podías hacerle la alcoholemia. Y ante esa fuga, tú no tenías una sanción fuerte, contundente. Hoy día no. Hoy día la persona que se fuga está mal. Lo va a pasar muy mal porque seguro que se va a tirar unos años de cárcel por fugarse, digamos. Y eso es lo que yo creo que lo que más incide en esta ley. Fíjate que resultado de muerte de la Ley Emilia, pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor. Bueno, eso es, ¿qué quiere decir? De 3 años y 1 día a 10 años, multa de 8 a 20 UTMs e inhabilidad perpetua para conducir vehículo de tracción mecánica. O sea, hoy día está tipificado esto, por eso es que se establece esto como delito y es muy importante porque yo creo que, bueno, nos decía nuestro director que a nivel nacional creo que hay 32 muertos, no sé cuál será la cifra con respecto pero igual es mucho, una cantidad muy alta para un país tan pequeño, y creo que tenemos que seguir creando conciencia. Bueno, termina el 18. Termina el 18, pero ya vienen las fiestas de final de año que siempre provocan, y ojalá que esta Ley Emilia sea de carácter permanente durante todo el año para crear conciencia. Ojalá. Yo creo que, de hecho, hoy día escuché alguna noticia que decía que había bajado los índices de detención por alcohol, digamos. Eso es muy importante. Hoy la gente se previó, digamos, que podía pasarlo mal. Oye, Rogelio, pero mira, hay un tema que me gustaría que lo conversáramos, que tiene que ver con las bombas. Tip. Con las detonaciones, dicen. Detonaciones también de bombas. Sí. Que la última que se produjeron y que causó y cambió la agenda total de este país. Digamos, por lo menos la agenda política. ¿No son como alguna vez un ministro del Interior, creo que Enrique Krauss, parece que dijo alguna vez cuando le preguntaron por una explosión, dijo, no, esas son unas bombas de circunstancia? Claro. No, esta parece que no son bombas de circunstancia, sino que, mira, aquí me viene llegando el dato certero. En Fiestas Patrias, en la región del Biobío, 8 muertos y 22 detenidos por conducir en estado de ebriedad. En la región del Biobío. En la región del Biobío. Ojalá que en las próximas fiestas sea... no haya ningún muerto, nada que lamentar, y ojalá que no haya tampoco ningún detenido, porque yo creo que tener responsabilidad sobre una licencia de conducir, ¿no es cierto?, es bastante, sobre todo cuando uno maneja y va junto con otras personas también en el auto. Pues hay que manejar a la defensiva, dicen. Exacto. Bueno, y no beber alcohol. No beber alcohol. Tal como dices tú, Tito, uno de los temas que se han estado debatiendo bastante, incluso, bueno, opacado un poquito por las fiestas patrias, pero vuelve otra vez a la... es qué hacer sobre toda esta situación de la bomba, ¿no es cierto?, en la subestación de escuela militar, que dejó 14 heridos, y que no es un dato menor, y que en el fondo se dejó al descubierto la fragilidad del sistema institucional chileno en cuanto a los análisis. Recordemos que lo que hoy día está vigente es lo que se llama la famosa ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, que por cierto no tiene nada que ver, como lo dice Marcelo Chilin, el diputado, en el reportaje de La Tercera, que no tiene nada que ver con lo que eran los matoncitos, dice, de la CNI y de la DINA, que será otra cosa. Pero la verdad que hay muy pocos recursos, se sabe muy poco, y la verdad que se analiza muy poco estas situaciones que están pasando. ¿Le sacaste bien a los muchachos de la CNI DINA como matoncitos? Matoncitos. Era mucho más que eso. Era mucho más. Bueno, Chilin dice matoncitos, que claro, es una manera irónica, pero claro, era mucho más que eso. Claro, fueron mucho más que eso. Mucho más que eso. Oye, sí, efectivamente, se toman las noticias, se toma la agenda, esto que pasó. Y indudablemente que causa una preocupación muy fuerte, producto de que la gente empieza a tener miedo y se empieza a crear una psicosis, psicosis de que cualquier artefacto, o sea, cualquier bulto que tú encuentres en la calle se asocia a una posible bomba, se paraliza lo que esté ahí, se evacúa a la gente y eso provoca todo un trastorno. Y además que interesante lo que tú dices, Tito, porque volvió a aflorar una sensación de miedo. No voy a decir cómo lo tituló el diario La Segunda, que me parece un diario nefasto, digamos, para ponerle titulares, cuando dijo retorno del miedo, ¿no es cierto? Sí. Y hace recordar, dijo Pancho Vidal, aquel famoso titular del año 75 cuando dice murieron como ratas. Sí. Por lo tanto, ¿no es cierto? No estamos en una campaña de instaurar el miedo, pero sí se hace mucho más frágil el sistema hoy día en nuestro país, digamos. Recordando que habíamos llegado a un nivel de niveles de inseguridad que no eran tan alarmantes, ¿eh? Por lo menos si se analizaba la encuesta, el tema de seguridad, si bien cierto, seguía saliendo la encuesta, pero figuraba como en el tercero o cuarto. En cambio, ahora como que hay una sensación de miedo, se volvió hoy día como a una sensación que efectivamente también hay que analizar mucho más y que efectivamente la Agencia Nacional de Inteligencia y las personas que están... Hay toda una polémica además, Tito, porque ¿de quién depende la agencia? Sí, además hay que fortalecer a Carabineros, hay que fortalecer a la PDI. Este es un tema que a veces también los sectores, yo diría, de que provenimos a lo mejor de cierta cultura de izquierdas, como que nos inquieta un poco hablar de estos temas, pero hoy día en una democracia moderna hay que fortalecer ciertos parámetros y efectivamente hay que tener buenas policías y buenos también analistas para prevenir estas situaciones. Bueno, yo creo que la gente que tiene traumas de lo que pasó anteriormente, indudablemente tiene algunas signos de interrogación sobre este tema, digamos. Porque esto de crear personas que puedan infiltrar, digamos, a las organizaciones... Agente encubierto, está la discusión si son van a ser civiles que van a depender de la ANI o van a ser policías. Porque claro, indudablemente de que la dependencia es muy importante, porque si cambia el gobierno, lo más probable es que cambie mucha gente integrante de la ANI y esté como a cargo del gobierno de turno, como pasaba un poco con la Nación, Diario de la Nación, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una discusión todavía que se está dando y que, por lo menos en lo personal, yo soy de la opinión de que deberían ser policías, o sea, no deberían ser civiles, deberían ser policías, ya sea de la PDI o de Carabineros, que son los que puedan infiltrarse, digamos, en algunas organizaciones. En el tema del combate, sobre todo, digo, del combate en el sentido al narcotráfico, ha sido bastante efectivo y recordemos que la ley 20.000, que la conozco un poco más en detalle, es la única ley que garantiza la posibilidad de contar con agentes encubiertos, ¿ah? Que son en el fondo policías, ¿no es cierto?, mimetizados, que realizan labores y con los cuales han desbaratado muchos grupos de narcotráfico. Pero el tema está en la discusión de que cuántos, claro, como dices tú, cuántos si son policías efectivamente dependen de Carabineros o dependen de la PDI. Porque el fiscal nacional, ¿no es cierto?, dijo que no quería agente encubierto. Lo que uno le pide, sí, al fiscal nacional, que hagan bien la pega. efectivamente, ¿no es cierto?, que los fiscales investiguen y sancionen, digamos, a través de los tribunales respectivos, porque también lo que en el fondo siente la gente, que en realidad las investigaciones son bastante todavía largas, ¿eh? Y hay mucha cámara, mucha televisión, parece que a algunos fiscales les gusta bastante la televisión, ¿no es cierto?, la cámara, y hay poca efectividad. Pero volviendo al tema, yo creo que es un tema que debiera hoy día ser una preocupación, y creo que así se ha visto al ministro del Interior y al subsecretario, ¿no es cierto?, dado porque hay también algunos detenidos a los cuales se van a aplicar una serie de investigaciones, y se presume que son estos primeros detenidos que pertenecen a una cédula dentro de otra cédula de grupos que se presume que son anarquistas. Bueno, mira, aquí nuestro director nos está suministrando información de último minuto. Dice que el Ministerio Público recibió los resultados de las pruebas de ADN y las pericias químicas que pondrá a disposición de los tribunales este martes, o sea, mañana. Mañana. Sí, mañana. Cuando los tres jóvenes detenidos sean formalizados por la investigación de los atentados con bomba en las estaciones de metro, Los Dominicos y Escuela Militar. Los jóvenes fueron detenidos la madrugada del 18 de septiembre en el marco de allanamientos a tres comunas de Santiago. Y lo otro es que Lewis, su secretario del Interior, confirmó que se indaga la participación de más personas en el bombazo de la Escuela Militar. Uh-huh. Yo creo de que en esta oportunidad, como dices tú, los fiscales puedan, si es que son ellos, uh-huh, puedan tener las pruebas suficientes como para condenarlos si fueran ellos, digamos. Hay un fiscal de apellido Guzmán que está llevando a cargo la investigación de dedicación exclusiva a este caso, y que sigue siendo un caso hoy día de conmoción nacional, ¿no es cierto? Porque hacía mucho tiempo que no veíamos una situación así. Y además que, bueno, yo no sé si habían cámara o no habían cámara, parece que estas famosas cámaras a veces no alcanzan a tomar todo lo de perfil, o a veces la revisión, entonces se hace difícil. Pero volviendo a un tema, es necesario hoy día en la democracia moderna, ¿no es cierto?, contar con equipos de seguridad que estén informando al gobierno, digamos, de hechos, de situaciones de hechos de violencia, porque eso pasa. Digamos, hay países como Francia, hay países como Alemania, en fin, que tienen sus propias, no solamente sus policías, sino que también tienen sus propios organismos que surten de información. Ahora, ¿cuántas atribuciones tienen también para tomar decisiones? Y lo segundo es, ¿cuánto presupuesto tiene para efectivamente realizar este tipo de investigaciones? ¿Ah? No, como dice el diputado Chilin en La Tercera, no basta con tener una agencia donde se dedican solamente a leer el diario, porque si vamos a analizar lo que dice la prensa, es una parte, pero también cómo se hace la otro tipo de lucha más frontal, ¿no es cierto?, para desbaratar grupos. Y esta fue una situación que también vivió la Concertación durante los primeros años. Claro, lo que pasa es que la democracia permite que afloren, digamos, la democracia permite que afloren distintos tipos de organizaciones y de grupos, porque saben de que no van a tener encima la represión. Y por lo tanto afloran, y el problema está, a mi juicio, es cuando este tipo de organizaciones comete atentados que van contra la vida de las personas. Uh-huh. Porque hoy día, o sea, la cosa del metro, de la Escuela Militar, si bien es cierto, hubieron heridos, pero pues, podrían haber habido muertos. Y esto produce una espiral de violencia y de atentado, porque además yo creo que los tipos tienen algún rasgo psicológico que hace de que la medida que esto es más publicitado, más importante se sienten. Entonces, de repente se pasa a una bomba que deja lesionado, pero el día de mañana nos podemos encontrar en una estación de un ferrocarril o en un vagón de un ferrocarril, en cualquier parte donde queden 4, 5, 6 o más muertos. Entonces hay que tomar las medidas a tiempo, porque esto puede ser una espiral de violencia que haga de que el día de mañana tengamos que lamentar vidas. Ahora, interesante que a lo mejor, no sé, yo me imagino que en el gobierno también, sería interesante también conocer la opinión de otros ministros del interior, ¿verdad? Recordemos que Chile tuvo varios ministros del interior que le ha tocado este tipo, no digo de bombas, sino que de investigar y estar en porque el Ministerio del Interior es el que lleva a cabo todas las investigaciones. Y bueno, anoche yo veía en la televisión a Francisco Vidal, ¿no es cierto?, que se extendió bastante sobre este tema. Pero sí hubo también otro ministro bastante emblemático, ¿te acuerdas?, como Enrique Kraus, Belisario Velasco, José Miguel Insulza, por nombrar alguno. Entonces, a lo mejor, pasamos la visita, sería interesante también conocer la opinión de ellos y ojalá que el gobierno también los llame, dado que también, no sé, bueno, Andrés Chagui también, porque yo creo que hoy día este es un tema de país, que requiere tener y contar con, digamos, con diligencias también claras respecto a una situación que provocó alarma. Mira, yo soy, como te decía delante, de condenar esto sea de donde sea. Pero generalmente, porque los medios de comunicación son de derecha, generalmente cuando sucede este tipo de casos, la mirada siempre se va hacia la gente de izquierda o a grupos anarquistas como hoy día que están de moda. Pero si uno revisa la historia, quienes han cometido aquí atentados contra personas han sido grupos de ultraderecha. ¿Ah? Es cosa de ver la muerte de Schneider, por ejemplo, ¿ah? O la muerte de Pratt, los atentados que se hicieron en el gobierno de Allende de Pache Libertad, con bomba. Entonces, si uno revisa la historia, me acuerdo de la muerte de Pérez Sukhovic. De Pérez Sukhovic. Claro, y que en el fondo era un grupo, ¿te acuerdas? VAPO, que era como una vanguardia organizada, que era un grupo ya de extrema derecha. Claro, y después, ¿te acuerdas? No sé, en Punta Arenas cuando estalló una bomba y destruyó una iglesia y se encontró el carnet de identidad entre los escombros de un militar que había puesto la bomba. Entonces, yo no con esto no quiero minimizar la situación, no, sino que lo que quiero es decir, cuidado, no solamente la mirada se vaya para ese lado, la mirada puede irse para muchos lados. Y la historia nos muestra que hay ha habido acciones de ultraderecha que han actuado, han matado, y han puesto bombas y han hecho un montón de cosas. Pero la condena tiene que ser de donde venga, tiene que ser y con fuerza, digamos, con mucha fuerza. Bueno, hay que estar atento porque yo creo que siguen las diligencias tal como tú leíste ahí, ¿no es cierto?, las noticias. Recordemos que en este momento hay tres jóvenes detenidos, ¿no es cierto?, por este caso. Y que en el fondo, del punto de vista del gobierno, sobre todo hay dos que son más... Natalia Casanova, que se desempeñaba como contadora cuando decidió, y Juan Flores, digamos, ¿ah? Pero son tres, y que se están analizando, digamos, los antecedentes, en fin, porque dada la situación, yo no sé cómo serán las investigaciones para avanzar en este caso complejo, y que esperamos que ojalá no se vuelva a repetir, digamos, porque realmente, como te digo, cambió totalmente la agenda del gobierno. Y en estos días que se cambiaba además la agenda, se aprobó la reforma tributaria, Agustino. ¿Sí? Se aprobó la reforma tributaria. Ya. Entonces, los 8.300 millones de dólares, ¿no es cierto?, que van a ser en forma gradual, en el fondo eso ya está aprobado. Y en estos momentos está para promulgar la ley en los próximos días, porque está para revisión en el Tribunal Constitucional. ¿Eh? Recordemos que el Tribunal Constitucional es el órgano donde después se empiezan a analizar. Y está pendiente, ¿no es cierto?, sigue en discusión lo que es la reforma educacional. Y también veíamos que sigue también en discusión al compás de espera que vive la agenda laboral. Claro. Claro, porque ahí hay un tema bastante importante, porque hay un compromiso entre el gobierno y la Central Única de Trabajadores, que entre paréntesis ha estado bastante tranquila, que me llamaba bastante la atención. Donde en el fondo el Ejecutivo dice que estaría evaluando postergar el envío del proyecto de negociación colectiva para diciembre o para el 2015. Ya. ¿Te fijas? Entonces, dado que estamos viviendo situaciones de porque tiene que ver con el desempleo, la desaceleración de la economía, por lo tanto va a haber que seguir estos temas, pero yo creo que a lo mejor puede que también esta relación con la CUT cambien los temas en los próximos días. Bueno, ahí con respecto a la desaceleración. Sí, hemos tenido nosotros una serie de editoriales y titulares de todos los medios de comunicación de este país que están concentrados en unos pocos, poniendo esto en el tapete como un acabo de mundo. Pero la Presidenta yo creo que fue bien clara de que en el año 2015 empieza, digamos, la reactivación de acuerdo a todas las estadísticas que hay. Y cosa que no ha llegado, como decía ayer, que tuviste también el programa, que no ha llegado a los bancos. Y ni a la AFP, que han tenido grandes utilidades, sí. Y que por ello no pasa esta cosa, pasa por otro lado. Claro, ya. Recordemos las sanciones, Tito, de la Superintendencia de Valores al grupo de Ponce Lerún, ¿no es cierto?, de Soquimich y todas las empresas que se llaman Cascada, que en el fondo son multas bastante grandes. ¿Y eso qué tiene relación a lo mejor con usted o conmigo o con varios que de los oyentes que nos están escuchando? Tiene relación porque muchas de esas empresas justamente invierten en la AFP. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, estos chanchullos que se hicieron ahí, porque en el fondo fue comprar acciones a grupos minoritarios para después venderlo en el mercado a un precio mayor. Eso fue la trampa, digamos. En el fondo afectan, digamos, los fondos previsionales. Y ahí hay hace tiempo una gran urgencia de o tener una AFP estatal o, ¿no es cierto?, también buscar la manera de poder tener una reforma previsional bastante, digamos, que mejore todo, porque recordemos que hoy día ha aumentado la población de adultos mayores en nuestro país y junto con eso las pensiones son muy, muy precarias. Muy baja, y claro, la AFP estatal puede ser un puente, pero puede ser un puente. Yo todavía no tengo claro al respecto, pero tiene que haber una reforma previsional muy mucho más fuerte, mucho más grande, sí. que haga y que ponga coto, digamos, a esta riqueza desmesurada que tiene hoy día los dueños de la AFP. Así que bueno, eso es un tema bien interesante que vamos a estar también seguramente conversando en los próximos días, digamos. Vamos a seguir el caso de los chicos que están detenidos, digamos, y también toda la reforma que viene a través de la Agencia Nacional de Inteligencia, porque efectivamente si es una agencia estatal hay que fortalecerle todo. No queremos, y eso sí lo tenemos bastante claro, digamos, que porque yo creo que ese es como uno de los miedos que hay de la gente que provenimos de izquierda. Esto no es igual a la CNI ni es igual a la DINA. Porque esos fueron otra situación y son gente que hizo además terrorismo desde el Estado, que es distinto, digamos, a una agencia que provee información. Un dato no menor entre todo el debate, ¿sabes, Tito?, que hubo como más de 20.000 personas que trabajaron en la CNI. No, fue muy... una cuestión impresionante. Muy, muy grande, una cantidad... Porque tú tenías CNI incluso en pueblos chicos, ¿entendés? Claro. Que y en comunas pequeñas. Y, en el registro civil. Claro, en el registro civil. Que ahí la Berta Bermar, cuando se hizo cargo de la Dirección Nacional del Registro Civil. Y fue la primera directora nacional. Sí. Dice que ya 6 meses no podía sacarlo de adentro. Imagínate. Hasta que un día tuvo que ponerse las coloradas y no dejarle la entrada, porque los tipos llegaban normalmente a trabajar a revisar todos los certificados que se emitían. ¿Y dónde se han reinsertado todos estos señores? No sabemos. ¿Dónde estarán trabajando? ¿En qué empresa? ¿O dónde, no sé, se reincorporaron al ejército? ¿Qué sé yo? O sea, porque son una cantidad de gente que financiaba hoy día, ¿no es cierto? O sea, financiaba la dictadura, digamos, bastante onerosa, digamos, pagaba una cantidad de sueldo a una cantidad impresionante de funcionarios que cumplían efectivamente terrorismo de Estado. Ese es terrorismo de Estado. Claro, que no tiene nada que ver con los operadores políticos que ellos acusan, ¿no? No, pues. Además que fíjate que no me pareció también muy de bueno la expresión del diputado Gustavo Bund, que se refirió a que la nueva mayoría en el fondo estaba amparando estas situaciones. Yo creo que no hay que, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo creo que al final, incluso la gente de la nueva mayoría ha sido también sorprendida por este tipo de situaciones y se busca hoy día, y no me cabe duda, digamos, consensuar rápidamente cuáles son los mecanismos más adecuados para poder desbaratar, porque no queremos que Chile se transforme en caldo de cultivo para estos grupos que a veces les gusta más sembrar la violencia que buscar la concordia. Sí, pero fíjate que nos quedan 3 minutos, pero lo increíble de este país, cómo a pesar de todo este ambiente que hay de reformas profundas, vienen fiestas patrias y se termina todo. Sí. Y todo se concentra en inaugurar la ramada, sí, del desfile. Sí. ¿Ah? Volvemos, como alguien dijo, pero alguien muy progresista, lo que me llamó mucho la atención, dijo, Chile en este periodo vuelve a su identidad y a sus tradiciones. Me quedó dando la vuelta, porque te acuerdas que habíamos tenido en estos días... y además, bueno, felicito a ti, Tito, y a Roberto Mesa, que lo tuvimos de invitado, porque después todo lo que conversamos aquí, te fijaste que salió mucho en los diarios, respecto a la identidad chilena, claro, el tema de la música. Ayer salía un reportaje al lenguaje que están usando los chilenos, salía, por ejemplo, me interesa eso. Sí, te voy a traer a lo mejor el reportaje, porque también, por ejemplo, los chilenos usan mucho el lenguaje con intervención de los animales. que conversamos. Hagamos una vaca, como pollo, o sea, ¿te explicas? varias cosas que tienen que ver, estaba el pelado el chancho, expresiones, etcétera. Y con respecto al lenguaje, me está llamando mucho la atención que la grosería se está estableciendo como una cosa natural. O sea, y sobre todo en los jóvenes, tú viajas, a lo mejor uno porque es más viejo puedo emitir esta opinión, pero uno viaja, por ejemplo, en la locomoción colectiva y es normal que los cabros jóvenes se echen de apuros garabatos. Sí. Y va una pareja, que tú los ves como súper enamorados, y el tipo habla un lenguaje de grosería, pero de la más. A lo mejor estamos muy viejos. Y ya se está transformando en algo. A lo mejor se va a incorporar a la lengua española todos estos términos que a nosotros nos parecen. Sí, sí, creo que se han incorporado algunos. Bueno, eso vamos a, seguramente en los próximos días, vamos a estar atentos a una serie de noticias que también van a ir ocurriendo, digamos, y saludar a todos nuestros oyentes que tienen la paciencia de escucharnos aquí en el 107.5, también a nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Pronto esperamos a lo mejor también sumar a la radio de Lorenzo Arena, ahí con nuestro amigo Gabriel y Juan Chin. Y otra radio, está en Penco, por ejemplo. Sí, pues ve. Entonces, bueno, pero la idea es que poder, a través de este programa, ¿no es cierto?, hacer una reflexión, tomarnos un café, conversar, bueno, aunque el café no lo vemos aquí, tomarnos el café, conversar, discutir y reflexionar sobre lo que es la ciudadanía al instante. Será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. En Radio Echegoyen, Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Mariano Rivas presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen.